ya aguantaba unas ganas. Solo dime que sí, si él está a tu lado. Trata de simular que hablas con una amiga, no como este amante que tienes a escondidas. Trata de simular si te pones nerviosa, con las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Hasta puedo sentir por él tu voz aliento, que mientras hablo contigo más me caliento. Y cierra los ojos y no agarra las ganas, y soñamos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas. Eso de mi cuerpo hoy de ti necesita. Es feo el papel de amantes cuando te toca esperar por enamorarte. Domingo, ya que puedas escaparte de tu marido. Mientras se dan las de peñas con sus amigos, yo te hago el amor enloquecido y perdido. Y cierra los ojos y no agarra las ganas, y soñamos los dos que estamos en la cama, haciendo cosas bonitas. Cosas de mi cuerpo hoy de ti necesita. Es feo el papel de amantes cuando te toca esperar por enamorarte. Haciendo cosas bonitas, eso de mi cuerpo hoy de ti necesita. Es feo el papel de amantes cuando te toca esperar por enamorarte. Y cerramos los ojos y no agarran las ganas.